dado cuenta que no es lo mismo besar sus labios, decirle te quiero y entregarle todo sin amor. Te veo triste, sé que me extrañas, pues él no sabe llevarte hasta el cielo tocando tu cuerpo como Dios. Y ahora tú quieres regresar, pero esto es imposible, amor. Lo que había entre tú y yo lo olvidaste en un cajón. Esas noches que pasamos juntos, eso jamás se te olvidará. Y ahora tú quieres regresar, pero esto es imposible, amor. Lo que había entre en un cajón, y ahora tú quieres regresar, pero esto es imposible, amor. Lo que había entre tú y yo lo olvidaste en un cajón.